Continuamos en este Enredando las Mañanas de 24 de diciembre, día miércoles, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Recordá que es el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, y que se realiza con la colaboración de diferentes medios de diferentes puntos del país. Un proyecto hermoso que el día lunes está por cumplir los 200 programas emitidos ya, y vamos a poder muchísimos más. La verdad que pasa muy rápido el tiempo. El día lunes conocíamos y de hecho realizábamos una entrevista aquí mismo en lo que es el Enredando las Mañanas, las compañeras de La Rioja realizaban una entrevista donde nos dábamos a conocer la presentación del pedido de desarchivo de la causa de asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002, en particular en relación a las responsabilidades políticas que están en relacionadas y que de hecho dieron la orden en particular de la represión que se desató ese día y que terminó con el asesinato de los compañeros. Para lo cual, para que nos cuente más allá de la presentación, lo que sucedió luego en el despacho del juez Lijo en relación al pedido del desarchivo, estamos en comunicación con Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, un referente de esta lucha y que junto a su familia y al Frente Popular Darío Santillán nunca han bajado los brazos, no solamente por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del hecho, sino también para los responsables políticos que nos parece muy importante de juzgar también. Buenos días, Alberto, no sé si nos escuchas. Sí, que te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntanos entonces, posterior, o sea, una vez llegado a Comodoro Py el día lunes, ¿qué sucedió con el pedido de desarchivo de la causa en el momento en que se congregaron allí personalidades, organizaciones y la familia con el juez Lijo? Sí, hicimos la presentación acompañado por Leo, mi hijo, y demás agrupaciones como la Asociación Permanente de Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre, como siempre, entre tantas personalidades que nos acompañaron, siempre al pie del cañón Norita Cortiña. Estuvimos en entrevista con el hijo, hicimos la presentación donde pedimos el desarchivo. El desarchivo ya se produjo, ¿no? O sea que en todo esto, después de tanta lucha y después de tanta espera y tanta bronca y tanta impotencia, porque los tiempos se dilatan, se ha conseguido el desarchivo de la causa, lo que nos permite ahora seguir trabajando durante un tiempo, ¿no? Porque en todo esto, más allá del desarchivo, hay las carátulas tan diferentes que la que le correspondió a Fanchiotti y Acosta. Fanchiotti y Acosta son el comisario y el cabo que mataron a Darío y a Maxi. La carátula de ellos está como ese asesinato agravado por la alevosía, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso permitió que lo condenen a prisión perpetua. Ahora la carátula para los políticos, para Doal, Solá, Tanasov y los demás, la carátula no es la misma. La carátula es homicidio simple. Claro. Entonces esto hace que también los tiempos se acorten. Se acorten con respecto a que pueda llegar a prescribir la causa, ¿no? Entonces, una de las cosas era eso, la importancia del desarchivo, la importancia que no únicamente se pidió desarchivo de la causa, sino que también que cambie de carátula, que a Dualde también, porque fue el ideólogo de la masacre de Avellaneda, que le quepa también la misma carátula que le cabió a Franklin y Acosta. Y otra de las cosas que ahí se pidió también que la causa no prescriba. No prescriba porque tenemos entendido de que si es el Estado el que tiene que proteger y es el Estado el que te mata, son causas que no tienen que prescribir. O sea, claro. Bueno, esto a nada, simplemente y con mucho orgullo hemos dado este pequeño paso hacia adelante, como siempre acompañado por los compañeros, por parte también de la sociedad que quiere justicia, demostrando de que somos visibles, ¿no? Y que no vamos a dejar y vamos a dar hasta lo último para que haya justicia por Darío y por Maxi. eso que comentabas vos de la carátula, incluso brindó, o sea, particularmente se conoció que se hizo efectiva, más allá de que en el 2006 ya se conocía del fallo, la prisión perpetua para Franchotti y compañía en relación a los actores, sobre todo materiales del hecho. En particular se logró el desarchivo que ya se venía hablando, digamos, con el juez Lijo en particular, pero la imprescriptibilidad es necesaria por la complejidad de la causa. En relación a la imprescriptibilidad, eso y el cambio de carátula sería lo que queda a tratar desde la justicia para ver si se brinda o no. Sería esa la situación, o sea, ya está el desarchivo, pero no que se, porque para que sea imprescriptible tiene que cambiar la carátula casualmente, y para brindar una cadena perpetua también tiene que cambiar la carátula. Eso es lo que quedaría posterior de la feria judicial, ¿es correcto? Sí, sí, después de la feria, bueno, nosotros seguramente en todo este tiempo vamos a seguir juntándonos y buscando formas de seguir presentando cosas ante el juez y el fiscal, pero la importancia del cambio de carátula es porque por homicidio simple la causa ahora en mayo quedaría anulada, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo queremos que la carátula se cambie a homicidio agravado por la alevosía. Yo creo que lo vamos a conseguir. Si ponemos, como siempre, presión donde tengamos que poner presión, y si vamos con la gente que vamos a ver al fiscal y al juez Lijos, creo que no pueden negarse, más allá de que tampoco uno come vidrio, ¿no? Uh-huh. Pueden negarse a que la causa no se cierre, que la causa no sea, que no prescriba, cosa que podamos, y ellos tengan la obligación, como si ellos tengan la obligación, y que sientan de que alguna vez la puta madre, estos políticos que mandan a matar a nuestros luchadores sociales, estos políticos que tranzan con la cana que mata a los pibes en los barrios, la cana que hace, que tranza con los intendentes, que manda a los pibes a robar, y si no roban los matan. O sea que yo creo que es más importante sentar un precedente que alguna vez se siente en el banquillo de acusado, ¿no? O sea, arrancaríamos con Dualde, que sería un logro no únicamente para mí como padre Dari, para Leo, a sus hermanos, sino que también la importancia que sería para todos los argentinos, ¿no? Y el cuidado que tendrían que tener de ahí en adelante los políticos, ¿no? Porque sería bueno que se los juzgue, sería bueno que se los condene, y eso también dejaría de que ellos sigan inmune y encima presentándose como si su gobierno no hubiese sentido muertos, o como si su gobierno no hubiese mandado a reprimir y a matar gente. Yo creo que con eso sentaríamos un gran precedente, ¿no? Y sobre todo, bueno, Dari y Maxi puedan estar tranquilos, puedan descansar en paz, y nosotros también podremos hacer el duelo. La importancia es, sabemos que no es fácil, sabemos que no es difícil, sabemos de la complicidad de los gobiernos, sabemos que todos se complota y se tapan entre ellos, pero nosotros no nos corremos del eje en el cual estamos parados, ¿no? O sea que ni del eje ni de la vereda estamos parados. Yo creo que vamos a dar la lucha hasta donde la tengamos que dar. Y como siempre pasa, ¿no? A veces los padres pueden morir, pero las cosas las siguen los hijos, y si los hijos no pueden, seguramente los nietos van a seguir esta búsqueda de justicia, ¿no? O sea que la importancia de todo esto es sentar el precedente y mostrarnos, y por más que no quieran ser invisibles, mostrarles como siempre que estamos bien visibles, que estamos en las calles, estamos en los scratches, estamos en a dónde haya que estar, hablar con el juez, hablar con el fiscal, hablar con quien carajo sea para por fin tengamos justicia por Darío y por Maxi. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a lo que suceda posterior a la feria judicial, porque es muy importante la no prescripción de esta causa. Y bueno, como bien decís, siempre en la calle y en pie de lucha es como se logran estos logros, que de manera lenta o pequeña, pero son logros que bueno, que nos hacen la cotidianeidad de lo que uno quiere llevar adelante. Muchísimas gracias nuevamente por la comunicación, y te dejamos para que, bueno, sigas en este 24 de diciembre prefestividad, y que tengas un buen fin de año. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, un abrazo ahí a todos los Juntos de Córdoba. Bueno, especialmente a vos, Lucre, un abrazo y que tengas una buena Navidad. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, escuchábamos a Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, un joven luchador, compañero caído y asesinado de manera realmente brutal junto a Maximiliano Costecchi allí el 26 de junio del año 2002, a días nada más, ¿no?, de conmemorarse lo que fue la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre y sus 39 muertos y centenares de heridos. En un año complicado a nivel represión, sobre todo represión a luchadores y luchadoras sociales, donde hemos tenido muchas causas armadas, donde hemos tenido muchísimos juicios por luchas sociales, donde Alberto ha estado presente en muchas de ellas, justamente porque entiende eso, ¿no? Que Darío no es solo su hijo, sino también un ejemplo de lucha y un multiplicador de ejemplos, y él considera que su mejor manera de recordarlo tiene que ver también con darle continuidad a la lucha. Importante entonces seguir de cerca el tema del cambio de carátula y el tema de la no prescripción de la causa, porque si bien se logró el desarchivo, en el momento de que se estaba en audiencia con el juez Lijo, como que minimizó el pedido de prescriptibilidad porque no estaba cerca la fecha, pero en realidad la fecha es cerca porque es tan compleja la causa que en 3 meses no se va a estar resolviendo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tomos que tiene la causa, un montón de cosas y de pruebas que faltan. De hecho, en el pedido que se hizo, que se dio a conocer, habla un poco de esto, ¿no? De lo que implica un montón de entrecruzamientos de comunicaciones y demás pruebas que en algunos casos aún no se han hecho y en otros casos lamentablemente han desaparecido, cosa que nos tiene bastante acostumbrada la justicia de este país, como muchas otras justicias del mundo, que siempre tiran para el lado de los políticos y los empresarios. Bueno, vamos a estar entrando en breve en el último bloque de este 24 prefestividad. No sé si, Franco, nos querés deleitar con otro tema. ¿Antinavidad? No, no le vamos a poner antinavidad, porque la verdad que es verdad, tenés razón, es como medio negativo. Es sí. Igual cambie calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos.